Radio Ubrique. Deporte. 6:16 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos vamos a quedar hablando de baloncesto, del resumen de la jornada. Era el primer fin de semana en el que entraban en competición todos los equipos del CABU. Y el balance no ha sido muy positivo, que digamos, tan solo una victoria de los 5 partidos disputados. Ganaron los juniors, el equipo que dirige Paco Fernández, que se impuso aquí en casa a Chajeva 0-4 por 4 puntos arriba, 80-76. Suma su séptima victoria de la temporada en 8 partidos. Se han disputado 10 jornadas, dos de ellas fueron aplazadas, por lo que el conjunto del CABU, a pesar de tener el mejor balance de victorias y derrotas, está en la quinta posición, porque ha jugado menos partidos que otros rivales, como por ejemplo este Chajeva 04, que es el líder, ha jugado 10 partidos y ha ganado 7, es decir, 7 victorias, 3 derrotas, un balance peor que el del CABU, pero ahora mismo lidera la tabla clasificatoria. El conjunto junior del CABU, que como recordemos es el vigente campeón. El año pasado se hacía con el título provincial de nivel B. Este año, lógicamente, lo que es la plantilla, lo que son los jugadores, han cambiado. Algunos de ellos pues ya han pasado de categoría y parece que al menos el equipo, los que se han quedado, siguen en esa misma línea. Hoy conoceremos un poco más del CABU Junior, de cómo se le presenta la temporada, de cómo es el equipo y cómo es el provincial donde compite esta temporada. Un provincial bastante amplio, por cierto. 13 equipos conforman este grupo y una liga que en principio se extenderá hasta el mes de mayo, hasta finales del mes de mayo. Y eso si no contamos con que después vendrían los playoffs. Así que nos referimos solo a la liga regular. En lo que se refiere también al resto de la jornada baloncestística, derrotas de los dos equipos infantiles y derrotas de los dos equipos mini. Curiosamente, 4 o 3 de los 4 rivales de los equipos ubriqueños eran equipos de ADESA 80, equipos del conjunto sanluqueño. El Fercabe Cabuá caía por 59-73 en casa ante ADESA 80. El Fercabe Cabu B caía 41-56 ante ADESA 80B, también aquí en casa. El Mini A caía en Sanlúcar de Barrameda ante ADESA 80 por 65-40. Y el único equipo que no tuvo rival sanluqueño este fin de semana fue el Cabu Mini B, que caía en casa ante el Club Baloncesto San Fernando por un contundente 2-44. Además, a esto hay que añadir que el pasado domingo, como todos sabrán y como nosotros informamos puntualmente la pasada semana, el Pabellón Polideportivo Municipal acogía la tercera concentración de veteranos mayores de 35 años con la disputa de la quinta y la sexta jornada, y la verdad que se vivió toda una fiesta en el Pabellón Polideportivo Municipal, en lo deportivo y luego también en lo extradeportivo, porque el CABU quiso hacer partícipe de ese evento deportivo no solo al resto de equipos, con bueno la celebración del como ellos en este caso lo denominan el tercer tiempo, sino que además pues pudimos ver la reaparición de José Antonio Orellana, todo un mito del baloncesto ubriqueño que este pasado verano pues pasó por algunos problemas de salud que felizmente logró superar, y en este partido pues supuso su regreso a las pistas, algo para lo que ha luchado bastante. Y también se contó con la presencia del árbitro gaditano FIBA, Benjamín Jiménez, que además vino acompañado de su familia y fue homenajeado por su buen hacer, por su buena labor, tanto dentro como fuera de la cancha. Fue una de las personas que se volcó también cuando el José Antonio Orellana lo pasaba mal, como decimos, con esos problemas de salud, y por eso también será querido pues tener un detalle con este árbitro FIBA. Y bueno, pues luego también, el como comentábamos ayer, el Ubrique Unión Deportiva también se unió a reconocimiento. También, bueno, hubo actuaciones de baile a cargo de las animadoras o bailarinas de la escuela de Patricia Caro, y estuvieron presentes también las autoridades locales. Por lo tanto, como decimos, una gran fiesta la que se vivía en el pabellón polideportivo municipal, y una gran fiesta que además quedó rubricada también con las dos victorias del CABU. La quinta y sexta jornada, victoria además una ante Alcalá, nada más y nada menos, 44-51, y otra frente a los jerezanos de Jefosur, 22-40. Con estas dos victorias, el CABU se coloca tercero, empatado con el Club Baloncesto San Fernando, tres victorias y dos derrotas, a tan solo una victoria del PH Sanlúcar y Club Baloncesto Alcalá, que son los equipos que lideran la clasificación. La próxima cita, la próxima concentración, ya no será hasta el 24 de enero. Y por último, también el Bosque Baloncesto disputaba este fin de semana la cuarta jornada de la Liga de la Sierra de Cádiz. Recuerden que este equipo, o el equipo de la vecina localidad del Bosque, cuenta en su plantilla con un amplio número de jugadores ubriqueños criados en la cantera del CABU. Pues bien, volvían a ganar los bosqueños 64-84 a la Asociación Deportiva Arcos. Se consolidan en esa primera posición como líderes invictos, 4-4, nada más y nada menos, y ahora mismo pues a la espera de su próximo enfrentamiento, que tendrá lugar, bueno, este fin de semana habrá jornada, será la última también de la temporada. Última jornada de la temporada, no solo en baloncesto, recuerden que también en fútbol, los últimos partidos del año se van a disputar este fin de semana. Y junto al baloncesto también hoy queremos recordar, en este caso, lo que sucedía en la media maratón de Sevilla Los Palacios y en el segundo trail running del Bosque. Dos pruebas atléticas que contaron con presencia y participación de corredores ubriqueños. En lo que se refiere a la media maratón, el más destacado, Francisco Jaén Moreno, de nuevo, 13.º mejor tiempo de la general, muy cerca de la marca que hizo el pasado año, menos de un minuto de más empleó en esta ocasión, 1:14. Y en lo que se refiere al trail running del Bosque, pues Francisco Pazos lograba la cuarta posición de la general en la modalidad larga de 17,3 kilómetros, Luis Pan la 15ª, y en lo que se refiere a la modalidad corta, pues José Antonio Barea lograba la tercera posición de la general, y en la categoría femenina era Toñi Domínguez la que se hacía con la victoria absoluta. Sobre estas distintas cuestiones vamos a hablar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, unos minutos publicitarios y enseguida volvemos. En estas fiestas, compra en las tiendas de tu pueblo. Te atenderemos dándote el mejor servicio, con la garantía de que quedará totalmente satisfecho en sus compras. Tus compras de Navidad en los comercios de la ACU. Es un mensaje de la Asociación de Comerciantes, Servicios y Profesionales de Ubrique. Carnicería Rodri, Crea Imper, Electromóvil Casa y Hotel Ocurris. Campaña solidaria de recogida de juguetes en clínicas Dental Company, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Un año más, Dental Company se solidariza con los más necesitados. Volvemos a poner en marcha la campaña solidaria de recogida de juguetes. Si colaboras aportando un juguete nuevo o usado en buen estado, te regalamos una limpieza dental. Y además, entrarás en el sorteo de una tablet. Dental Company. Estamos en calle General Luque Arenas, número 6. Teléfono 956-46-4710. Academia Multimedia Inglés. Centro preparador para la obtención de los certificados oficiales de Cambridge y Trinity. Cursos intensivos para obtener el certificado oficial B1 y B2 de Cambridge para las convocatorias de febrero y marzo de 2016. Además, cursos ISE 1 y 2 de Trinity en horario de tarde. Los alumnos se podrán examinar en nuestra academia. Somos centro examinador. Ahora puedes recibir clases de francés en horario de tarde y otros cursos que también pueden ser de tu interés. Infórmate. Estamos en calle Ingeniero Luis Martínez, número 87.

6 y 30 minutos de la tarde. Vamos, como todos los martes, o como casi todos los martes, a comenzar el programa de hoy con el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, en este caso la novena, porque Dani y Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala, buenas tardes. Buenas tardes. Decía Dani que la última jornada, la octava, ha dado, pues, bueno, ha dejado algunas noticias que otras, ¿no? Sobre todo en Primera División, donde estábamos pendientes de ese choque entre los dos equipos invictos, ¿no? Sí, The Gallery sacó el partido dando un golpe en la mesa, porque no es ya que ganara el partido, ¿no? Es que son los tres puntos más un posible averán, ¿no? Uh-huh. Porque una segunda vuelta Inter de Lyon no quita que pueda volver a o devolverle el 6-1, pero lo que se vería obligado en caso de empate a ganarle el averá, que es más 5. Uh-huh. Una victoria contundente la de, en este caso, el Gallery Panteras. Y en División de Honor, los equipos de arriba más o menos cumplieron, ¿no? Sí, tanto Estudiantes como Zulema siguen ese pulso, ganaron los dos sus partidos con marcadores muy favorables, 6-1 Estudiantes y 5-0 Zulema. Y en el partido de la jornada, que iba a decidir quién iba a encaramarse en el tercer puesto, ya que uh-huh. Revolución se pinchó, o ya no se puede decir lo de pinchar, ¿no? Porque Autoescuela Celia está demostrando tener un equipo muy competente y empató el partido, y entonces ya el Pazalón Quedeque y el Porti, el partido de la jornada 8, pues se lo llevó el Pazalón en un partido bastante igualado, que estuve viéndolo un buen rato, la segunda parte sobre todo, y se puso en tercer lugar, que está a 9 puntos, todavía lejos de Estudiantes, ¿no? Y pues ya los equipos van cogiendo sus posiciones, por la parte baja, tanto Autoescuela La Sierra Guas como la cancha Benamahoma, que esta semana disputan su encuentro entre ellos, uh-huh. pues se quedan un poquito atrás, y un marca Basis que fue un empate a 0, que es muy difícil ver el fútbol sala. Pues sí. Y nada, desde el tercero al octavo puesto, pues están en un ramillete de un partido. Y eso quiere decir la igualdad que hay en esa zona, ¿no? En esa zona. ¿Y en segunda qué tal fueron las cosas? Pues Autoservicio La Plaza y The New Team ganaron sus partidos con una goleada, ¿no? Autoservicio ganó 12-1 y el The New Team ganó 16-1. Ante los dos equipos que van colistas, ¿no? Uh-huh. Equivoca y MGS Seguros, junto con los Certa, sacaron sus partidos y están ahí atrás, aunque esta categoría, me atrevería a decir que aunque pueden pinchar los equipos que van arriba, los tres primeros son los que se van a jugar el campeonato. Uh-huh. La verdad que parece que está más igualada, ¿no? Esa zona MS, alta, los 3-4. Claro, MGS Seguro y los Certa, pues le podrán quitar puntos, ¿no? A los dos o tres uh-huh. cabezas de la liga, ¿no? Uh-huh. No de serie, sino de la liga. Y ojalá me equivoque, pero yo viendo la categoría veo más plantilla y más equipos a los tres equipos que están arriba. Bueno, eso lo veremos con el transcurso de la jornada. Por cierto, este fin de semana, última jornada del año. Sí. Última jornada del año, que se va a disputar los días 19 y 18. 18, ya, viernes 18 y 19. Y lo comentábamos antes aquí, off the record, que bueno, ya estamos en épocas de cena, de almuerzo, de trabajo, o de grupos de amigos, o incluso de equipos de fútbol. Y se han multiplicado las peticiones para este fin de semana, ¿no? Sí, como ya te decía, vengo con la cabeza un poquito, porque aparte de las peticiones, hemos tenido que en el instituto no vamos a tener hora. Uh-huh. Entonces, lo que he hecho es atender las peticiones primero, que han sido aceptadas. Ha habido muchas peticiones que no han sido aceptadas. Entonces, por ejemplo, en División de Honor, la categoría esta, pues juega en el pabellón. He respetado las horas de pabellón siempre y cuando no la haya pedido otro equipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las peticiones precisamente en esta categoría la ha hecho el Porti, a las 12 de la mañana contra Revolución, y a esa hora pues no disponemos del pabellón porque hay un partido de baloncesto. Ajá. Entonces pues he llamado al Porti y se lo he comunicado que el partido era en la cancha, por si les daba igual o no. He llamado a uno y no me la ha cogido, la llamada no me la ha devuelto, entonces he llamado a otro delegado y se lo he hecho saber. En primera, por ejemplo, lo voy a decir ya porque... luego lo recordamos, sí, porque nos vamos a liar. Pero un es poco. Para que no... Ahí está, para que entienda la gente que cómo han ido las peticiones. Uh-huh. Porque muchas veces hay equipos que me piden una hora y el otro equipo no se la acepta y al final toca en la misma hora o lo que sea y empiezan ya a llegarme mensajes de que esto es... Tongo, el club, ¿no? Entonces yo lo que le diría, le digo, ¿no? Es que yo no vendría aquí a hacer el sorteo para hacer el paripé, ¿me entiendes? Ni yo perdería el tiempo tampoco. Entonces, Voltazur y Los Cosmos ha pedido Los Cosmos el sábado a las 11, que esta era hora del pabellón de División de Honor, pero uh-huh. Al no haber hora a las 11, porque a las 9 y las 10 ya están cogidas, pues he puesto en el pabellón el equipo de primera, que le correspondería uh-huh. al instituto. Y nada, en las dos peticiones de segunda, pues jugarán en la cancha, lo que no es normal es la hora de las 9, pero al igual que el partido Estudiante Revolución, ha habido petición, la han aceptado, pues... Bueno, tampoco es normal pues, el invierno que está haciendo, ¿no? Sí, ¿no? Así porque que, por lo menos, hace 21 grados. Sí, que digo que no hay problema en poner por la mañana temprano los partidos ahora en la cancha, desde luego. Entonces, con todo eso, y las que no han sido aceptadas y eso, pues vengo con la cabeza... Tenemos aquí hecho un pequeño batiburrillo que lo iremos aclarando poco a poco. Bueno, vamos a comenzar con División de Honor. Estos son los partidos previstos para este fin de semana, que son Autoescuela, La Celia, Morgans, que en este caso es el equipo de Los Patos, que se ha cambiado de, uh-huh. de nombre. El Cancha, Benamahoma, Autoescuela, La Sierra, Guas, Donde, Fútbol Sala, Pasalón, Quedeque, Estudiantes, Oasis Lounge, Zulema, Marca 91, y Porte Construcciones, Hermanos Viruez Oliva, Revolución. Y ya decimos que hay una petición, que es la del último partido, la del Porte Construcciones, Hermanos Viruez Oliva, Revolución. Déjame terminar. Ah, perdona. Y digamos que es el último partido, y el otro, que es el de la Autoescuela Celia Morgans, que es el primero de los partidos. Es decir, vamos a sortear solo cuatro. Eso. Correcto. Ahora iremos ubicando también los equipos o iremos constatando el escenario que le toca, porque, bueno, van a ser todos en el pabellón. Este sí, no, son todos en el pabellón. Pues venga, pues vamos con el primero, que es el Cancha Benamahoma, Autoescuela La Sierra, Guas. En este caso es el partido que se va a disputar a las 9:30, viernes 9:30 de la noche. El Cancha Benamahoma, Autoescuela La Sierra, Guas. Uno de los partidos de la jornada va a ser el Donde Fútbol Sala Pasalón Quedeque, que se va a disputar el sábado a las 9 de la mañana. Donde Fútbol Sala Pasalón Quedeque. El siguiente, Estudiantes Oasis Lounge, que también será el sábado, pero a las 10 de la mañana, Estudiante Oasis Lounge. Y el último, pues, el Zulema Marca 91, que se va a jugar a las 8:30 el viernes, a las 8:30 de la tarde, Zulema Marca 91. Marca 91, Mario Virué. ¿Cómo que marca? Ahora han aumentado, que antes era Marca 91, ahora es Marca 91, Mario Virué. Ah, bueno, que sí, vale. No, yo que no digo quién es ese Mario Virué. No, te lo digo porque es de la semana pasada. Vale, Marca 91, bueno, pues ha habido cambio de nombre. Morgans y Marca 91, Mario Virué. Vámonos con... Esta la tengo. La primera división. Estos son los partidos que se van a disputar este fin de semana. Inter de Lian, Brille 1979. Leyton, Mesón Los Monteros. Don Odón, Brillo Sur, Malacayú. Volta Sur, Los Cosmos, y Pintura Rafa de Gallery Panteras. En este caso, como antes nos comentaba Dani, tenemos dos peticiones, las dos a las 11 de la mañana del sábado, y una en el pabellón, que es el Volta Sur, Los Cosmos, y en este caso, ¿me decías? Que hay una petición. Ah, vale, perdón. Entonces nos referimos a esa petición que es Voltasur Los Comos. Las dos, donde había dos eran segunda. En segunda. Vale, perdón. Pues es el único partido que no va a entrar en ese sorteo. Vámonos primero con el Inter de Lyon, Brille 1979, que se va a jugar el viernes a las 9:30 de la noche. Inter de Lyon, Brille 1979. Leyton, Construcciones y Reformas, Mesón Los Monteros, que será pues también el viernes a las 10:30 de la noche. Leyton, Construcciones y Reformas, Mesón Los Monteros. Don Odombrío Sur, Maracayú, ATP Auto, 8:30 del viernes. Repetimos, Don Odombrío Sur, Maracayú, ATP Auto. Y el Voltasur Los Comos ya tiene su horario. El que nos queda es Pintura Rafa de Galería Pantera, que será la hora que queda, ¿no? Que es las 11 de la mañana del sábado en la cancha. No he puesto cancha porque no hacía falta, ¿sabes? Sí, porque la otra ya estaba en el pabellón, vale, muy bien. Es que el sábado tengo 9, 10 y 11 en el pabellón. Entonces, ya están cogidas con los dos partidos de División de Honor y este primera de segunda. Vale. A las 12 he tenido que pasar la petición del Porti en la cancha y después tenemos 9, 10 y 11 en la cancha. Sí, muy bien. Bueno, luego tú te entiendes. Tú no, te yo entiendes, me entiendo, porque... no, es que he tenido que respetar las peticiones. Pues bueno, pues vámonos ya con la segunda división. Antes que nada, recuérdame las peticiones. La Lupe Ubrilé, que es a las 9, y el Certa Esquivoca, que es a las 10. A las 10, a las 9 de la mañana. Y a las 10 el sábado. Por lo tanto, son todos el viernes. Estos son los partidos: Newton, Autoservicio en la Plaza, Van los Tres Caminos, Fran General y Celta Esquivoca, MGS Seguro, JSA Ubrique y la Lupe Vagues y Quevas Ubrile. Por lo tanto, tenemos tres equipos nada más. Uh-huh. Bueno, tres partidos aquí que se sortean, tres horarios. Vámonos con el Newton Autoservicio en la Plaza, que es el primero de ellos. 8:30 del viernes. Newton Autoservicio en la Plaza. El siguiente es Van los Tres Caminos, Fran Generali. 10:30 de la noche. Van los Tres Caminos, Fran Generali. Y ya el partido que queda, el MGS Seguros, JSA Ubrique, lógicamente, pues el horario que queda pendiente, que es el viernes a las 9:30. MGS Seguros, JSA Ubrique. Bueno, este ha sido el sorteo de hoy. Como decimos, un poco batiburrillo. Si te parece bien, lo recordamos. Venga. Dos horarios, ¿no? Vámonos con División de Honor. ¿Ibas a decir algo? No. Vale. Me estaba poniendo bien. Ah, vale. Vámonos con División de Honor, jornada número 9. Viernes 18 de diciembre, en el pabellón polideportivo, a las 8:30, Zulema, Marca 91, Mario Viruet. A las 9:30, el Cancha Benamahoma, Autoescuela La Sierra Guas. A las 10:30, Autoescuela Celia, Morgans. Y el sábado 19, en el pabellón, a las 9 de la mañana, donde Fútbol Sala, Pastalón, Quedeque. Y a las 10, Estudiantes o Asilón. La cancha exterior, a las 12 de la mañana, Porti Construcción, Hermanos Viruet Oliva, Revolución Polideporte. Vámonos con la primera división, jornada también número 9. Viernes 18, en el IES Los Remedios, a las 8:30, Don Odón Brillo Sur, Malacayú. A las 9:30, Inter de Lyon, Brille 1979. A las 10:30, Leitos Construcción y Reforma, Mesón Los Monteros. Sábado 19 de diciembre, en el pabellón, a las 11 de la mañana, Voltasur Los Comos. Y en la cancha exterior, a las 11 de la mañana, Pintura Rafa, de Gallery Panteras. Vámonos ya con la segunda división, también jornada número 9. El viernes 18 de diciembre, en la cancha exterior, a las 8:30, Newton's Autoservicio en la Plaza. A las 9:30, MGS Seguro, JSA Ubrique. A las 10:30, Van los Tres Caminos, Fran Generali. El sábado 19 de diciembre, en la cancha exterior, a las 9, la Lupe Quevas Ubrilet. Y a las 10, los Club Deportivo Certa, Equivoca Fútbol Sala. Pues esos son los horarios de esta próxima jornada, la última jornada del año. Y por lo tanto, nos vamos a despedir de Dani ya hasta el año que viene. Hasta el fin de semana, que me parece que es 9, 8, 9 o 9. Ese lo tendrás que hacer el sorteo en la sede porque. No está aquí. No estamos por aquí. Pues entonces bueno, la deporte, porque coincide martes, día de. No, claro, como ahora mismo no está. Cabalgata ahí de Reyes, y el miércoles, día festivo, día de Reyes. Ajá. Así que. Entonces, claro, el viernes 8. ¿No? 8 de enero, que no sé. Sí, pues sí. Bueno. Sí. Eso ya decimos, ese fin de semana será la jornada y el sorteo pues no tendrá lugar aquí. Ya para el siguiente sí, para el siguiente martes sí. Dani, muchas gracias. Venga, y feliz año nuevo. Feliz, y feliz año Navidad nuevo. Y esas cosas. Ya nos veremos, ¿no? Hombre, espero que sí. Seis y 46 minutos, nos adentramos ya en el mundo del básquet, en el mundo del baloncesto, y vamos a repasar lo que decíamos en nuestro sumario, lo que ha sido esta jornada, la penúltima jornada del año también, la mayoría de las competiciones. Este año el calendario ha trastocado un poquillo, digamos, la normalidad, ¿no?, que veníamos teniendo en estos últimos años, aunque había algún fin de semana que, bueno, en estos de un fin de semana, nada más, a lo mejor, que coincidía, ¿no?, el calendario, pero este año, al estar prácticamente metido también Navidad y Año Nuevo, pues las competiciones, como decimos, jugarán la última jornada este fin de semana y ya no volverán hasta después de, bueno, hasta el mes de enero. En muchos casos, incluso ya hasta después de la festividad de los Reyes. Pero bueno, la penúltima jornada tuvo lugar, como hemos dicho, este pasado fin de semana. El balance que podemos hacer de la jornada, la primera jornada en la que jugaron equipos del CABU, los cinco que están en competiciones provinciales, el balance no ha sido muy bueno. Una victoria por cuatro derrotas, tan solo una victoria por cuatro derrotas. Y al menos la victoria ha venido por parte del CABU Junior, que vencía en casa al Chajeva 0-4, un partido en el que los subriqueños vencían un 4 puntos arriba y que, bueno, les sirve para sumar su séptima victoria en 8 partidos jugados, ahora mismo el mejor balance de la categoría. Tenemos al otro lado del teléfono al entrenador del CABU Junior, a Paco Fernández, para conocer un poco más sobre este proyecto el proyecto Junior de esta temporada. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, séptima victoria de tu equipo y la verdad que no lo tuvo fácil, ¿no?, viendo el marcador ante el equipo que hoy por hoy, quieras que no, encabeza la tabla clasificatoria, ¿no? No nada fácil, primero porque yo creo que, como yo le digo a yo muchas veces, se juega como se entrena, ¿no? Y la semana no había sido la más propicia, entre que el lunes fue fiesta, que las instalaciones estaban cerradas, el miércoles por motivos laborales mío y de toda la parafernalia que habíamos tenido durante la semana, el único día que pudimos entrenar fue el viernes. Entonces yo lo estaba viendo venir, ¿no? Y a esto además se le unió la lesión de Fran Añón, el base, que se le volvió a salir el hombro de su sitio, ya la sufrí un par de veces, ya pues, y la verdad que fueron todos problemas, ¿no? Y se complicó la cosa, un partido que se nos puso de cara en el tercer periodo, nos fuimos de 10 más o menos, de 12, y después se nos complicó tontamente la cosa. Si tuvisteis que emplear a fondo, ¿son los jerezanos candidatos a estar arriba? ¿Es un equipo de los llamados fuertes ahora mismo? Hombre, yo lo vi bastante bien, un equipo que sabía lo que jugaba. De todos modos, te digo que nosotros, para mí el equipo, sobre todo en defensa, este equipo no es para que nos meta a nosotros 76 puntos, ¿no? Nosotros metimos 80, pero que este equipo, yo creo que en condiciones normales, a lo mejor que no hubiera metido 50 y tantos puntos, pues vale, hubiéramos ganado de 20 y tantos puntos, que es lo que hubiese sido, pero vaya, la verdad que veníamos ordenaditos, sabiendo a lo que jugaba, y más viendo que los nuestros no estábamos defendiendo bien, pues lo hicieron bastante bien y tuvieron además, creo que también un porcentaje altísimo de triple, además entrándole a tabla, le entraron, me parece, fueron dos o tres a tabla, creo que tuvieron también un poco de fortuna en este aspecto, pero yo creo aparte es que sobre todo lo que nosotros fallamos fue en defensa. Sobre todo lo que tú comentas, esa lesión de Fran Añón, recuerdo que en el anterior partido en el que también estuvo ausente por lesión, ha sido el único que ha perdido tu equipo, es una pieza clave, ¿no? Hombre, que el base de los que, aunque haya algunos que sea capaz de, pero base va a ser puro, el único que tenemos, y la verdad que se nota cuando él no está dentro, ¿no? El otro no, cuando perdimos la otra vez yo no lo pude ver, pero las circunstancias fueron prácticamente las mismas, ¿no? Volvió a pasar lo mismo, se lesionó Fran, Antonio, que estaba dirigiendo, se tuvo que ir por motivos laborales. Uh-huh. Yo creo que fue un calco a este, ¿no? Este también llegué yo justo porque yo salía de trabajo a las 8, llegué, no pude dirigir ni el calentamiento, fue llegar y porque empecé un poquito más tarde, a las 8 y algo, y llegué justo cuando estaban echando el balón para arriba, ¿no? Eso también ellos lo notan, ¿no? No cuesta más trabajo meterse en el partido, cuesta... se van acumulando cosas, se va sumando en contra y al final, pues, quiera o no, cuesta trabajo meternos, como yo digo, en el partido, y hay que ganarlo, el mismo partido hay que ganarlo dos o tres veces. La importancia es lo que tú comentas, la importancia que tiene lo que es el cuerpo técnico en el baloncesto es evidente, sobre todo vosotros que sois los que le metéis al equipo la intensidad necesaria, ¿no? Porque a estas edades es normal que también los equipos pues suban y bajen en cuanto a nivel a intensidad durante el partido, y la única manera de tenerlos concentrados es estando ahí en la banda y recordándoselo, ¿no? Hombre, la edad también bastante es normal, ¿no? La edad, es lo que te digo, el ambiente durante la semana, que ellos no estén muy concienciados, tú eres el que los va mentalizando, el que cuando si tú ves que el equipo se viene abajo, el que lo sube, el que estás ahí continuamente. Uh-huh. Hombre, la experiencia, modesta aparte, ¿no? Yo creo que la experiencia también te sirve para eso, ¿no? Saber cuándo tú tienes que achuchar. Hay veces que tú le presionas, incluso a los árbitros, ¿no? Le presionas, aunque te piden una técnica. Hay momentos que tú tienes que romper. Hubo un momento que yo creo que lo habíamos roto ya el partido, que nos íbamos, que fue cuando nos fuimos de 14. Pidieron ellos un tiempo muerto, yo los vi muy eufóricos en el tiempo muerto, se lo dije, no lo hemos ganado, no, pero nada, ya costó, nos metieron un par de jugadas y perdimos un par de balones tontos, se nos volvieron a pegar y ya fuimos ahí todo el tiempo un poco a remolque, el tanteo más o menos igual, y costó, no que costaba, sino que costó, vaya, la misma vida ganarlo, ¿no? Uh-huh. Tuvimos la suerte al final, después de todo fue suerte porque nos pitaron, íbamos de tres arriba, tú fíjate, y hasta la última fue mala porque llegó un momento que íbamos tres, hicimos una canasta, nos hicieron canasta con tiro adicional, faltando uh-huh. 14 segundos, cuando no, como yo le dije, bueno, no teníamos ni bono, ahora hacemos personal. Y no hay que, pues no, lo dejamos meter hasta debajo del aro y cuando iba a tirar le hicimos la personal. Y lo que pasa es que fallaron el tiro adicional y nosotros ya nos hicieron, me parece, una antideportiva. Ellos pues ya agarraron para... Y ya fue cuando se ganó el partido. Uh-huh. 10 jornadas disputadas ya, vosotros habéis jugado 8 partidos. Por ahora, como comentamos antes, sois el equipo que tenéis el mejor balance de victorias y derrotas. ¿Cómo están yendo las cosas en líneas generales, Paco? Hombre, si lo ves así, bien, ¿no? Me gustaría que fuese mejor, que el equipo fuese de menos a más, pero no lo estoy viendo como que vaya de menos a más, ¿no? Que los chavales, los nuevos, le estoy dando minutos, pero no me gusta cómo le está costando, ¿no? Le está costando, yo se lo digo a ellos, que no los veo, que se tienen que involucrar un poco, dejan la responsabilidad en los que los más viejos y no quiero, como yo les digo a ellos, que lo que quiero es que todo el mundo participe. Hombre, es normal, ¿no? En todos los equipos, al final, cuando llegan los momentos clave, las que se lo juegan son fulanito y menganito, sea el nivel que sea, ¿no? Uh-huh. Los balones tienen que pasar por cierta gente, ¿no? Pero tienen que participar un poco más los 6 o 7 restantes y que no sean los viejos, como yo digo, los que tiren del carro, ¿no? Porque el día que falla, como le pasó el otro día a Fran, por el problema del hombro, a lo mejor David o alguno que no esté bien, o Luis o alguno de la gente más mayor, pues se nos nota, ¿no? Porque recordemos que, bueno, el conjunto surgió o salió casi sobre la bocina esta temporada. En principio, pues había dudas, ¿no?, de que contaréis con el equipo junior. Al final, como decimos, a última hora se ha creado el equipo. ¿Y qué es lo que queda del campeón del año pasado? Hombre, pues el campeón del año pasado quedan 7 jugadores, ¿no? Estos 7, pues, son lo que te digo, los que llevan un poco el peso, ¿no? Los demás son completamente nuevos, chavales que prácticamente no habían jugado, sacando 2, me parece, de los 4 que vienen, además de eso, con incorporaciones de Villamartín. La verdad que no me puedo quejar de los chavales de Villamartín. Vienen los 3 días a la semana, los padres están comprometidos. Estoy súper contento con ellos en el aspecto de que no faltan a entrenar, están ligados por completo al equipo, están integrados perfectamente sin ningún tipo de problema, han hecho un grupo humano, pero me gustaría que a nivel deportivo estuvieran un poquito más implicados. Yo se lo digo a ellos que deben de estar más implicados y todo. Pero también comprendo que cuando no se compite y se empieza a competir ya con 16 años, 17, es más complicado, ¿no? La competición y sobre todo cuando se va ganando de 20, todo el mundo sabe ganar, ¿no? Todo el mundo, como yo digo, sabe jugar. El problema es como el otro día, cuando llegan los partidos que se te ponen a 1, a 2... Y entonces cuando ya se te encoge la mano, los balones ya no parece que pesan, que son de plomo, y las zapatillas pues igual parece que te pegan al suelo, ¿no? Siendo un equipo diferente y una categoría también diferente, muy exigente, ¿hay mimbres para pelear por la liga? Hombre, no lo he visto todo, ¿no? Te digo que igual que el año pasado, sabía que los iba a ganar prácticamente. Viéndolo visto ya, todavía me quedan algunos, ¿no? Me quedan 2 o 3 partidos por ver todo. No he visto el que nos ganó aquí, San Fernando, porque no estuve presente. Viendo lo demás, pues te digo que igual que puedo ganar, a lo mejor alguno lo podía haber perdido, ¿no? Si no llega a ser, como te digo, por el banquillo, se nota a lo mejor cuando tienen ellos chavales jóvenes y cuesta trabajo, ¿no? Meterlo, pues entonces a lo mejor se han ganado algunos partidos porque no es por eso, pero que lo lleven a lo mejor, Chávez, pues a lo mejor tú te lo comes en el aspecto de con tus jugadores o le haces algo y eres capaz de llevártelo al huerto en ese. Pero igual que lo hemos ganado, pues hemos sido capaz, como vuelvo a repetir, de haber perdido alguno, ¿no? 13 equipos, una liga pues se presume que va a ser una liga bastante larga, porque en el peor de los casos para vosotros finalizaríais a finales de mayo, ¿no? Es otra, sí, vamos a ver, esperemos que después no vengan, como siempre pasa, ¿no? Hay chavales aquí, algunos que están ya en segundo de bachiller y que esperemos que no tengamos problemas, sobre todo con los estudios, ¿no? Y que tengamos la suerte, hombre, fundamental, yo para aspirar ahora mismo. Y ayer estuve hablando con el padre porque fue allá al médico y va para largo, ¿no? Ahora mismo ya lo del hombro se le ha salido, me parece que en nada de tiempo, en el último mes o en los últimos meses algo, se le ha salido 3 veces. Y ya lo llevaron y le han dicho que como mío esperemos que vaya esto pa menos, pero le han dicho que para 3 meses, ¿no? Si es con, vamos a decir, podemos contar lo menos con él. Aunque contemos a final de febrero, me da lo mismo que estemos entre los 4 primeros. A mí me daría lo mismo poder contar con él, aunque sea a final de febrero, que llegue un poquito en forma para final, ¿no? Para mayo. Sí, como tú has dicho, la temporada es bastante larga y sobre todo para estos niños de que ya en bachiller piensan más a final, en los últimos meses, en mayo y junio. Bueno, la verdad es que se están jugando su porvenir y es más complicado. Pero bueno, el año pasado lo conseguimos, que gente que estaba empezando mucho en selectividad y en las notas, que esto le sirviera un poco de relax, y lo conseguimos, y ellos tuvieron, pues si somos capaces, pues a ver si por lo menos de ir, ¿no?, a jugar en los playoffs, que se pasa un día bonito, por la mañana la la primera fase y la segunda. Hombre, si quedamos primero, el año pasado se jugó aquí, ¿no? Si quedamos primero también tenemos la opción, no sé si nos la volverían a dar, pero siempre el que gana, el que queda primero en la fase regular tiene derecho a organizar los play-offs, ¿no? Y el objetivo sin duda es ese, como mínimo meterse en los play-offs para tener, digamos, motivado a los jugadores, ¿no? Con un objetivo. Sí, sí, hombre, ahora mismo esa es la mentalidad nuestra y yo los veo que tienen que dar un poquito, un pasito más adelante. A lo mejor también a veces lo tengo que dar yo, ¿no? Y en el momento que lo que te coincide dos semanas, como me ha pasado a mí, que está un poco también por motivos, te digo, laborales, entre el curso que me tuve que ir por ahí una semana o unos cuantos días, un viaje personal también, he estado ahora mismo, pues he estado casi prácticamente un mes que he ido bastante poco, entonces ahora sí me falta a mí ya en esta recta y meterme un poco también con ellos y que ellos suban un poquito el nivel, ¿no? Bueno, esta semana jugáis con Medina, que es vuestro próximo rival, y por lo que veo tampoco tiene malos números. No, lo he estado mirando y va a ser, digo, y sobre todo, como te he dicho ya, y lo volvemos a repetir ya por décima vez, no sé, el problema de la baja de Fran, ¿no? Vamos a ver cómo nos va la cosa y sobre todo los compañeros, que no lo echen mucho de menos y que no se note, ¿no? Yo estuve hablando con algunos y como les decía, que ahora es cuando los quiero ver y que tienen que dar un pasito hacia adelante, que ellos juegan un poquito más la rienda y que se tienen que comprometer más. Hombre, les va a venir bien, ¿no? A muchos les va a venir bien porque van a tener que tomar la responsabilidad y van a jugar. No hay mal que, como se dice siempre, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sino que tome alguno un poquito más la rienda y que asuma. A lo mejor después nos viene estupendamente para la final o la recta final de la liga y del campeonato si llegamos a ello, ¿no? Bueno, hay que destacar también que este año de nuevo habéis optado por el nivel B, ya lo explicábamos el año pasado, el motivo no está directamente quizás relacionado con el potencial de los jugadores, sino con la exigencia de la categoría. Estar en el nivel A os exigiría entrenar más para ellos, tener más compromiso y teniendo en cuenta también que este año llegabais con un poquito, con la plantilla un poquillo corta, pues quizá hubiera sido también demasiado para ellos, ¿no? Pero ¿el equipo se defendería bien en el nivel A, tú crees? No, hombre, este año, al igual que el año pasado, después, no es que me arrepintiera, ¿no? Pero podíamos haberlo intentado, después de haber visto el nivel que teníamos y el pedazo de potencial que teníamos, me quedé un poco con un mal sabor de boca, ¿no? Pero también la verdad que el compromiso, como tú dices, hubiese cambiado, ya que yo no hubiese sido disfrutar como yo creo que hubo jugadores que disfrutaron después de llevar el año anterior, que estuvieron en senior, que se llevaron muchas palizas, ¿no? Que se llevaron, el año pasado yo creo que se lo pasaron bien todo el mundo, los 12 jugadores disfrutaron, hicieron un equipo, un grupo humano muy bueno, gente que yo, aunque eso, pero no habían tenido mucha relación, porque, hombre, no había existido mucha relación entre ellos. Se lo pasaron estupendamente. Si lo hubiésemos metido en el nivel A, ya te digo de ahora que, ya no por ellos, sino por mí, aquello hubiese sido 100% distinto. Ya tú mismo te metes una presión, ya no te conformas, y si vas bien, mejor todavía, ya no te conformas con entrenar 3 días, ya tengo formas con 4, ya buscas partidos amistosos, tal, y este año ya te digo de entrada que no, que este año hubiésemos estado de más en la categoría, y sobre todo cómo empezamos, ¿no? Que empezamos a entrenar, no supimos que íbamos a tener equipo hasta una semana antes. Claro. Y menos mal que nos hicieron el favor cuando ya estaba hasta el calendario hecho, ¿no? De habernos metido. Casi aquello fue un favor que Fernando habló y entonces primero eran, me parece que eran 9 equipos o 11 y de buena primera, claro, uno de ellos entró otro, ¿no? Y ya se pusieron o entraron 2 más, éramos 12, yo era el 12 y después entró otro y ya fueron 13. en un principio, bueno, le venía hasta bien al calendario porque nosotros ocupábamos los huecos que había dentro del calendario, pero uh-huh. al darnos nosotros de alta ya hubo alguien más que también dio el paso y ya nos pusimos en grupo impar, pero en principio venía bien. Pero te digo que ya no, este año no, este año igual que el año pasado me quedé con, no, este año creo que es nuestra categoría. Bueno, y al menos parece muy atractiva, ¿eh? Por lo que comentábamos antes, con un buen número de equipos, va a estar entretenida, va a haber más competencia y estamos seguros de que vosotros también la disfrutaréis este año, esperemos que sí. Paco, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, ¿no?, por habernos atendido. Enhorabuena por esa victoria ante Chajevi, por los números que tenéis hasta ahora. Y bueno, vamos a ver si las próximas jornadas siguen en esa línea y bueno, la recuperación para tanto Fran como para el resto de equipos de jugadores, pues que tengan alguna molestia, porque ya decimos, aquí todos son fundamentales y cualquier baja, pues la nota el grupo, ¿no? Sí, hombre, te digo que hay gente, pero a la hora de entrenar y de participar, todo el mundo es importante. Es imposible, de si tú no tienes un grupo humano bueno, es imposible de tener un equipo bueno. Está claro que todo el mundo es fundamental y nadie es imprescindible, pero todo el mundo es necesario. Y después, a ver si ya terminamos ahora con Medina ganando, nos vamos a comernos los polvorones tranquilitos y ya cuando volvamos allá por el mes de enero, casi a mediados que empezamos, pues la cosa recuperemos y sobre todo recuperemos un poquito el nivel, ¿no? Que os pienso que lo hemos bajado, ¿no? Pero no porque, sino porque se han reunido una serie de circunstancias y sobre todo, como te digo, más me lo culpo yo, ¿no? Por los motivos personales míos de trabajo y de desplazamiento y de... Se ha juntado todo ahora, ¿no? Ha sido curso, lo de esta semana, lo de la chavala, que hemos estado toda la semana pringados, lo otro. Y se ha reunido que te digo que yo en el último mes pues habré ido 4 o 5 o menos de veces a entrenar, ¿no? Y menos mal que siempre hay alguien que te echa un cable, ¿no? Pero claro, eso se nota, no es lo mismo mantener una línea con alguien como el año pasado, eso por ejemplo no pasó, ¿no? No se reunieron en las circunstancias tan adversas como este año. Pero bueno, hay que salir para adelante y ya está, uno no es profesional de esto, es profesional de su trabajo y punto. Nada, lo único que hay que desear es que se vuelva a la normalidad en ese sentido. Bueno, Paco, muchas gracias y un fuerte abrazo. Vale. Hasta luego. Ha sido la 10ª jornada la que se disputaba este fin de semana y estos fueron los marcadores. DKV Jerez 48, IE7 Colina 56, Don Bosco 88, 100, DKV San Fernando 52, Club Baloncesto San Fernando 53, Asociación Deportiva Arcos 36, Olimpia Tarifa 36, Medina Sidoña 57 y Ciudad de Algeciras 52, Trebujena 40. La clasificación la encabeza Chajeva 0-4, 7 victorias, 3 derrotas, 7-2 Medina Sidoña, 6-4 Trebujena, 6-3 San Fernando, Club Baloncesto San Fernando, 7-1 en quinta posición el Cabu, pero como comentamos antes, esto se debe a que todos los equipos que tiene por encima han disputado uno o dos partidos más que el conjunto briqueño y eso es lo primero que se tiene en cuenta. Olimpia Tarifa por detrás 4-5, lo mismo que Don Bosco 88, 4-4 Big Mala Cooperativa Chiclana, 5-2 Ciudad de Algeciras, 3-6 IE7 Colina, 2-7 DKV Jerez, 1-8 Arcos y 1-7 el conjunto del DKV San Fernando. El próximo rival, el Club Baloncesto Medina Sidonia. En categoría infantil, 2 derrotas para los equipos de Lubrique del Fercabe Cabu. Este fin de semana el Fercabe Cabu A caía por 59-73 ante Adesa 80. La jornada se completaba con Chiclana y Tuzi 52, San Fernando A 48, DKV Jerez A 50, DKV San Fernando A 77 y Asociación Deportiva Las Canteras 59, Club de Baloncesto Ciudad de Algeciras 90. Líder, Adesa 80 con 3 victorias en 3 partidos, 2 victorias y 0 derrotas tienen DKV San Fernando y Ciudad de Algeciras, 1 victoria, 2 derrotas Chiclana y Tucía y Las Canteras, 1 victoria y 1 derrota DKV Jerez, 3 derrotas Club Baloncesto San Fernando A y 2 derrotas colista de la categoría el Fercabe Cabu A. El próximo rival será el Club Baloncesto San Fernando A, es decir, el otro equipo que todavía no ha ganado ningún partido en estas tres primeras jornadas. El Fercabe Cabu B, en este caso, pues también caía, y también ante el B de Adesa 80 del equipo sanluqueño. Pues esto ocurría este pasado sábado y el resultado era 45-59. El resto de la jornada, pues nos dejó, la jornada nos dejó estos marcadores: Don Bosco 88-49, Club Baloncesto San Fernando B 25, Cádiz Club Baloncesto Gades 72, Marianistas 22 y DKV San Fernando B 52, DKV Jerez C 44. La clasificación también aquí la encabeza de esa 80, de esa 80B, tres victorias en tres partidos, igual que el Cádiz Club Baloncesto Gades, dos victorias y un partido tiene el Fercabe Cabu, que está en tercera posición, y el DKV San Fernando B, una victoria, dos derrotas, Don Bosco 88 y Club Baloncesto San Fernando B, y tres derrotas de DKV Jerez C y Marianistas A. Al igual que los mayores, que bueno, los mayores que el A, que el infantil A, el infantil B también se va a medir este fin de semana al Club Baloncesto San Fernando, en este caso al Club Baloncesto San Fernando B. Nos quedamos ya con la categoría mini. El Cabu Mini A caía 65-40 en Sanlúcar ante Adesa 80. Y la jornada se completaba con el Club Baloncesto San Fernando 72, DKV El Puerto 31, DKV Jerez 49, DKV San Fernando A 43, Asociación Deportiva Arco 66, Cádiz Club Baloncesto Gales 62. El Club Baloncesto San Fernando manda en la categoría con 5 de 5. 4 y 1 tiene Adesa 80. 4 victorias y ninguna derrota el Club Baloncesto Puerto Real. 2 y 3, pues tenemos a 4 equipos. Tenemos a Arcos, al Cádiz Club Baloncesto Gades, al Cabu, que se encuentra en esa sexta posición, y al DKV El Puerto. 2 victorias y 2 derrotas Unión Linense de Baloncesto. 1 victoria, 4 derrotas DKV Jerez. 5 derrotas el DKV San Fernando A. Próxima jornada, que también será este fin de semana, en casa además, el Cabu recibe a la Unión Linense de Baloncesto. Más complicado está siendo el arranque liguero para el Cabu Mini B, que caía en su segundo partido en casa ante Club Baloncesto San Fernando por 2-44. El resto de la jornada dejaba estos marcadores: Adesa 80-65, Chipiona 83, Don Bosco 88-38, Club Deportivo Baloncesto Grazalema 52 y Gimnástica Portuense 84, Trebujena 57. San Fernando, Club Baloncesto San Fernando, líder con 2 victorias en 2 partidos, los mismos que Chipiona y Grazalema. Una victoria y una derrota tiene Trebujena. Una victoria solo la Gimnástica Portuense y 2 derrotas, Don Bosco 88, Adesa 80 y el Cabu. Y con una derrota tenemos como colista al Ciudad de Algeciras. El próximo rival del Cabu, en este caso, será el Club Baloncesto Chipiona, el otro equipo de la zona alta, que ahora mismo, pues de los tres que están invictos, a dos se ha enfrentado el Cabu, pues ya le queda, en este caso, el tercero. Y comentar también, pues, que este fin de semana, el domingo, como decíamos antes en nuestro sumario, se celebraba la tercera concentración de veteranos mayores de 35 años, que el Cabu disputó 2 partidos, ante el Club Baloncesto Alcalá, al que venció por 44-51, y ante Jefosur, 22-40. Otros resultados, pues Jefosur 23, PH Sanlúcar 53, Asociación Veteranos Chipiona 46, San Fernando 65. Ahora mismo, ¿cómo está la clasificación? PH Sanlúcar líder con 4 victorias y 1 derrota, la misma que Club Baloncesto Alcalá. 3 y 2, Club Baloncesto San Fernando, el Cabu y la Asociación de Veteranos de Chipiona. 1 y 5, Jefosur, y cierra la tabla Franjuba Jerez Team con 5 de derrotas. El Cabu, pues, que ha remontado posiciones y se coloca a tan solo una victoria de la primera posición. La próxima concentración, la cuarta, en la que se disputará la séptima y octava jornada, se celebrará el próximo 24 de enero, es decir, habrá que esperar ya hasta el próximo año 2016. Y por otra parte, en lo referente a la Liga de la Sierra de Cádiz, el Bosque Baloncesto volvía a ganar en esta cuarta jornada, suma 4 de 4, pues una racha inmaculada la del equipo bosqueño, que cuenta entre sus filas pues con un buen número de jugadores ubriqueños criados en la cantera del Cabu. Y bueno, ganaba Arcos 64-84. La jornada se completaba con Olvera B 57, Montellano 50 y Algodonales 28, Puerto Serrano Atlético 86. Baloncesto El Bosque lidera la tabla con 4 victorias en 4 partidos. 4 y 3 tiene Puerto Serrano, 3 y 1, perdón, Puerto Serrano, 2 y 1 Olvera B, 1 y 3 Montellano, 1 y 2 Arcos, 1 y 2 Olvera y 3 derrota Algodonales. La próxima jornada descansa El Bosque Baloncesto porque le espera ser retirado de la competición. Eso en cuanto a baloncesto. Ahora vamos a meternos a repasar, en este caso, los resultados de dos pruebas de atletismo que se celebraban este pasado fin de semana en tierras sevillanas. Tuvimos la media maratón de Sevilla Los Palacios, donde Abdelhadi El Mouazid se llevaba la victoria con 1:06:26, seguido de Mounir El Ouardi, 1:08:08, y Samuel Lai Rincón, 1:38:38. En cuanto a los ubriqueños, pues en la 13ª posición de la general y 4ª de su categoría, Francisco Javier Jaén Moreno, que empleó un tiempo de 1:14:00, unos 40 segundos más que el año pasado, con el que, bueno, su debut en media maratón, su debut en Los Palacios, y además consiguiendo la segunda mejor marca de la historia, pues ha quedado muy cerca de la marca del año pasado. También Rubén Torres Jaén, 1:25:05, Francisco Sánchez Román, 1:44:22, Esteban Martín Mateos, 1:46:55, y Manuel Angulo Lobato, 1:52:46. Nos quedamos ahora con el segundo trail running del Bosque en sus dos modalidades. En la modalidad larga de 17,3 kilómetros, la victoria fue para José Luis Varo, 1:07:57. Segunda posición para Raúl Guerrero Benítez, 1:08:39. Tercera posición para Bartolomé Inglés Balaguer, 1:10:40. La cuarta posición de la general y tercera de la categoría veteranos A fue para el lubriqueño Francisco Pazo, con 1:11:40. Y en este caso, la 15ª posición de la general primera de la categoría veteranos B fue para Luis Pan Román, que empleó un tiempo de 1:15:54. En cuanto al resto de ubriqueños, pues Ezequiel Suárez, con un tiempo de 1:21:11, Francisco Jesús Abelino Bautista, 1:23:46, Juan Francisco Huércanos Ordóñez, 1:28:26, Rubén Lucas García Gago, 1:31:40, Gonzalo Sánchez López, 1:31:46, Juan Luis Rosado Vázquez, 1:34:07, Manuel Jiménez Carrera, 1:34:08, Francisco Virué Río, 1:35:05, Pedro Jiménez Puerto, 1:44:44, Antonio Chacón Carrasco, 1:44:46, Manuel Abelino Bautista, 1:49:12, y Juan Ramírez Vela, 1:51:08, y Pedro Ordóñez Mancilla, 1:51:20. En categoría femenina, la victoria en este caso fue para Eva María Moreda Gabaldón, con un tiempo de 1:16:11, seguida de Noemí Delgado, con un tiempo de 1:16:27. En cuanto a las ubriqueñas, pues Mari Carmen Ramírez Vela conseguía la tercera posición de su categoría, veteranas A, con un tiempo de 1:34:06, y también participaban Marinieve Sánchez Ruiz, 1:49:10, e Isabel Arena Rincón, 2:13:32. Y nos quedamos ahora con la carrera corta de 10,6 kilómetros, en la que se llevaba la victoria José Antonio Caro Andrades, con un tiempo de 41:48, seguido de Marcos Manuel Piñero Cordero, con un tiempo de 42:27, y la tercera posición para un ubriqueño, José Antonio Barea Gutiérrez, 43:26. Además, llevándose la victoria de la categoría Senior A. También Julio Dueñas Domínguez, con un tiempo de 54:07, 18º de la general. Y en la categoría femenina, victoria absoluta para Toñi Domínguez Viruez, con un tiempo de 51 minutos 22 segundos. Un buen tiempo el de la ubriqueña. La segunda fue María González Casado, 1:03:57. Y la tercera, Noelia Castillo Valle, 1:04:28, es decir, que quedaron